en Nicaragua. La lideresa del Consejo Nacional por la Defensa del Lago, la Tierra y la Soberanía, Francisca Ramírez, denunció que la Policía Nacional le quitó su camión y una camioneta que ocupa para sus labores diarias. Esto fue en represalia por haber organizado la marcha en contra del proyecto del canal interoceánico el pasado 30 de noviembre. El movimiento campesino llevará la queja de los abusos de las autoridades nicaragüenses ante Amnistía Internacional y las Naciones Unidas. Escuchemos el reporte de nuestro compañero Nelson Rodríguez. La líder del Consejo Nacional por la Defensa del Lago, la Tierra y la Soberanía, Francisca Ramírez, continúa sin sus medios de transporte, pese a todos los esfuerzos por recuperarlos. Ramírez denunció que la Policía Nacional, de manera abusiva, le quitó su camión y una camioneta que los ocupa para sus labores diarias, en represalia por haber organizado la marcha en contra del proyecto del canal interoceánico el pasado 30 de noviembre, la que finalmente no se concretó por represión de las autoridades. Se nos ha negado los comisionados, el comisionado Rocha y el comisionado García, a recibirnos. Venimos eso de las 11:40, y lo cual pues se han escondido, no han querido resolverlo, pero sí, los camiones están ahí, el camión está parqueado, la camioneta está parqueada enfrente de la policía, los han desmantelado, han roto la carpa, han quebrado los vidrios, han quitadole varios accesorios del camión. Mónica López, asesora legal del Movimiento Campesino, denunció que a pesar de haber comprobado que los vehículos se encuentran en la sede policial del municipio de Nueva Guinea, en el centro oeste del país, a 300 kilómetros de Managua, no se los quieren regresar. Entonces lo que hicimos fue que levantamos un acta notariada ahí en presencia de testigos para dar fe de que los bienes están en posesión de la policía, que no quisimos ser atendidos, que estaban tanto el camión como la camioneta seriamente dañados, con los vidrios rotos, el parabrisas roto, los focos destruidos, saquearon todas las cosas que estaban dentro del vehículo, ¿verdad? Que eran de mucha gente que venía montada en la caravana campesina. No vamos a permitir que le roben a doña Francisca sus medios de vida, que son su camión, que lo usa para vender su propio producto y como comerciante, y su camioneta. Es una larga lista de atrocidades, de atropellos que ha padecido el movimiento, pero hay que decirlo, el movimiento no se va a dejar intimidar. Doña Francisca, los otros miembros del Consejo han sido muy claros en decir que la lucha del movimiento campesino se mantiene con más fuerza, y yo me siento muy orgullosa del esfuerzo que ha hecho este movimiento, y estoy segura que la solidaridad del pueblo de Nicaragua va a ir creciendo cada vez más. Entre más atropellos hagan, más grande va a ser la solidaridad. López dijo que el movimiento campesino ha sido víctima de una serie de abusos de parte de las autoridades. El movimiento campesino estará llevando la queja de este nuevo abuso ante Amnistía Internacional y los órganos de derechos humanos, tanto del sistema interamericano de la Organización de Estados Americanos, OEA, como de las Naciones Unidas. El movimiento campesino exige la eliminación de la Ley 840, creadora del proyecto canalero. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez.